Si sabíamos cómo transmitir, ¿cómo entonces podríamos descubrir la recepción? ¿Cómo expandir una transmisión limpia, diáfana, clara, pura y mandarla a los confines del universo, y después recibirla cargada de experiencias y vivencias? Tendríamos la fuerza para conseguirlo. La luz era maravillosa, nos protegía, nos daba amor, armonía, nos sentíamos envueltos por ella. Mas era solo eso, luz. Nosotros éramos otra realidad, no podíamos conformarnos con amar, fluctuar y sentirnos eternamente en armonía y paz. Comprendimos que, al ser los transmisores y receptores, el peso del universo estaba en nuestras espaldas. Éramos los responsables por ese universo, y si no lo cuidábamos, pereceríamos con él. Gran verdad y descubrimiento. Solo nos restaba trabajar, unir, transmitir, recibir y ser el comando del universo. Para realizarlo, tuvimos que crear los medios apropiados. Las esporas energéticas las estiramos formando filamentos finos. Estos filamentos los llamamos circuitos, y los clasificamos según su trabajo. De esta forma, uniendo y haciendo, estábamos logrando transmitir sin alterar su cauce. Alrededor de la transmisión, construimos una protección fuerte para que nada alterase la conducción energética. Habíamos formado nuestro hogar y lo llamamos cuerpo energético. Cuando terminamos, no habíamos reparado en que, por indicación de la luz, habíamos creado una forma energética maravillosa, algo que jamás pudimos prever, un brillante perfecto. Nosotros estábamos dentro de él, era nuestro hogar, el Creador nos había mandado la fórmula a través de la luz. Contemplamos extasiados nuestro hogar, después de la sorpresa y de tanta belleza, comenzamos a observarlo para poder entender su funcionamiento. Nuestro brillante hogar giraba en su propio eje lentamente. Mientras lo hacía, miles de millones de colores refulgían. Estos pasaban por los filamentos, y al hacerlo, emitían sonidos e ritmos diferentes. El ritmo producía una cadencia determinada, y ese todo estaba regido por un latido uniforme que salía de su centro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el centro era nuestro Creador, el principio único, que nuestros hermanos luz estaban alrededor de él y que la iluminación y colores partía del centro hacia afuera. No estábamos solos, nunca lo estuvimos. Hasta el momento habíamos unido al principio único con los cabezales y terminales superiores, tres realidades juntas. Solo entonces, conjuntamente con nuestros hermanos de la luz, pudimos descubrir que estábamos tomando una forma determinada, que luego más adelante descubriríamos que era la forma hombre. Los hermanos luz nos enseñaron todo lo que ellos sabían, sobre todo cómo podíamos utilizar la energía. Nos demostraron que sin cabeza, o sea, sin ellos, no haríamos nada. Supimos que nos necesitábamos totalmente, y nos encaminaron también al trabajo que debíamos realizar. Cuando nos unimos a ellos, o sea, a los cabezales, percibimos que el conocimiento imaginativo del Padre estaba todo ahí, toda su creación era un solo presente. Nuestro aprendizaje fue profundo, nada escapó de nuestra percepción. Comprendimos que fuimos, somos y seremos una sola realidad. Nuestro trabajo consistía en ordenar, clasificar, distribuir y colocar todo lo que esa imaginación contenía. Si no hubiéramos tenido a nuestros hermanos de la luz, nunca lo habríamos conseguido. Ellos guiaron nuestros pasos y, poco a poco, conseguimos archivar todo el conocimiento que se debía plasmar en su debido momento. Al filtrarse la luz a través de nuestros terminales, sentimos la vida corriendo por los filamentos. Los cabezales retenían la información, y los circuitos la mandaban al lugar que le pertenecía. Era un brillante maravilloso. Nosotros lo dividimos por sectores, Cada uno de ellos tendría un color determinado que lo caracterizaría. Cada sector lo llamaríamos zona, y cada una de ellas.